los carnavalitos. ¡Eso! ¡Muy obispa! ¡No para el queche! Arriba niña bonita, flor de margarita, mucho me gustan tus besos a la madrugada, a la madrugada. Arriba niña bonita, flor de margarita, mucho me gustan tus besos a la madrugada, a la madrugada. Soy Aikunaya, soy Aikunaya. Tengo derecho, mayor derecho, para decirte te quiero mucho, te quiero mucho. Al pasar por la carretera, al pasar por la carretera, me encontré con una cholita, me encontré con una cholita. Esa cholita luego me decía, esa cholita luego me decía: adiós, adiós, ya no nos veremos. Adiós, adiós, adiós para siempre. 500 años quisiera vivir, 500 años quisiera vivir, para quererte todo ese tiempo, para amarte todo ese tiempo. Ay, vida. vida, vidas, chay, ay, guaroma, vidas, chay, ay, ay, vida, vidas, chay, ay, soltero, vidas, chay, ay, amaya tu culachun, yo arma, vidas, chay, ay, amaya tu culachun, yo soltero, vidas, chay, ay. Ay, guay, negras chay, ay, guay, zambas chay.